Con el paso de los años, las locuras se acentúan. Es mentira eso que uno se hace más sabio. La gente sufre con un partido de fútbol, con una pelea de box y hasta con un juego de cuabol. Pero hay que entender que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables. Creo que si no se entiende así, no se entiende nada. Ritual Deportivo presenta el tema del día. Muy bien, y vamos con el primer segmento de esta tarde, 22 de octubre del año 2018, a través de la radio CCE, con su programa Ritual Deportivo. Y para esta tercera temporada, como les habíamos comentado, tenemos varios cambios, hemos implementado nuevos segmentos, el debate siempre estará presente, pero también tenemos nuevos compañeros que nos estarán acompañando todas las tardes y todos los lunes en la radio de la Casa de la Cultura, y hablamos de nuestro compañero Cristian Lema, que desde hoy se une al equipo del Ritual Deportivo. ¿Cómo está, Cristian? Un periodista en formación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y le deseamos el mejor de los éxitos en este periplo con el Ritual Deportivo. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Un cordial saludo para usted, también para toda la afición deportiva que nos está siguiendo a través del dial de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM aquí en la ciudad capital. Efectivamente, nos estamos uniéndonos a este proyecto de Ritual Deportivo para llevarles la mejor información, la que esté a nuestro alcance, la que estemos obviamente en investigación, para brindarles a nuestros oyentes dicha información deportiva. Muy bien, y Cristian, para la gente que desea conocerle un poco más, está terminando ya sus estudios universitarios, tiene un largo recorrido como periodista, ha trabajado en medios impresos, en revistas siempre de deportes, ha estado también en la radio universitaria donde hizo sus pasantías, hoy trabaja para un reconocido sitio web, así que será un gusto compartir. ¿Algo más que le quieras contar a la gente sobre ti, sobre tu perfil, Cristian? No, nada, no, sino que esperemos de que mi aporte sea valioso en este programa, en este espacio deportivo, en Ritual Deportivo, efectivamente. Y nada, no, estaremos a las órdenes para poder aportar con lo que esté a nuestro alcance, con lo que nos gusta, ¿no? El periodismo deportivo, no solo abordar el tema del fútbol, que ha sido muy tratado en el periodismo ecuatoriano, sino también otros deportes que también tienen gran acogida en nuestro medio ecuatoriano, ¿no? Muy bien, y sin más preámbulos, bueno, Cristian nos dice, ¿no? Y esta es la misión del Ritual Deportivo, no solo hablar de fútbol, sino también de otros deportes, pero el tema del día, sin duda alguna, es lo que está aconteciendo con el balompié ecuatoriano, ¿no? Con todo lo que se desarrolló la pasada semana con Genaro Huacón Carbo, ¿no? Con este afamado y reconocido personaje que se ha vuelto en los últimos días, y el amaño de partidos, ¿no? Y hay que ver en todo el global, porque hablamos del fútbol y la economía, ¿no? Siempre se ha dicho que con esa transformación del deporte, ya con la modernidad, el deporte moderno, y esa aparición a través de la industrialización, de la época industrial, precisamente ha llevado a que el deporte se haga más que nada un negocio. Hoy en día no hablamos solo del deporte como tal, como el espacio de ocio donde tú te vas a divertir, sino que es ya el ganar o ganar, el tener marcas, el tener medallas, el lograr logros, y eso de cierta forma ha impactado también en el fútbol, y es un tema de mucho debate esto de el amaño de partidos, ¿no, Cristian? Sí, efectivamente, no, y es un tema que no es de ahora, no, sino que viene desde décadas pasadas, desde cuando el fútbol empieza a ser ya un negocio, un espectáculo dentro del globo, ¿no? Recordemos que en 1930, la década de los 30, cuando se estaba llevando a cabo el nazifascismo en la vieja Europa, empiezan a ver la intromisión de la política en el fútbol como tal, ¿no? Ahí vemos que Mussolini, por ejemplo, intervino en la Copa del Mundo del 38, de igual manera 4 años antes. Entonces, eso viene ya viene de atrás, ¿no? Viene en secuencia, y ahora vemos lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Últimamente con los casos de soborno, de amaños de partidos, que sin duda alguna no le hace nada bien a nuestro fútbol y también al deporte como tal. Uh-huh. En el mundo. Y esta relación entre fútbol y economía aparece y se explica a lo largo de la historia con tres momentos que son claves, ¿no? El primero es cuando ya se empieza a cobrar a la gente por asistir precisamente a un partido de fútbol, a un compromiso, sea antes o después. Luego aparecen, ya están de moda hoy en día, los famosos fanfest, las pantallas gigantes que también se han convertido en ese negocio, ¿no? Entonces este es el primer gran momento, ¿no? Ofrecer un espectáculo y empezar a cobrar, ¿no? Por ello, por asistir, por crear y generar atracción de masas. El segundo ya es el cobro por jugar también, porque esa relación económica, si ya te cobran por asistir, el jugador dice, bueno, a mí también me toca una parte, ¿no? Entonces yo también empiezo a cobrar, necesito tener un sueldo, y empieza ya esa relación de oferta de trabajo, ¿no? Y la posterior profesionalización de la actividad deportiva. Y finalmente, el tercer momento que nos señalan los estudiosos, los teóricos del deporte y del fútbol en especial, es el cobrar por ver. Ya no asistimos simplemente al deporte, ya no estamos yendo solo a los estadios, sino que ahora también se suman grandes cantidades de dinero a través de los famosos pay-per-view, a través de los famosos de la transmisión por televisión, ¿no? Ahora también transmisión por internet, la transmisión radial que fue primero. Entonces el juego se empieza a masificar, ¿no? Y ahí viene también un punto que es importante, porque de todo esto, como el fútbol mueve millones y millones de dólares, tiene que haber un ganador, ¿no? Y el ganador es un equipo exitoso. Y quizá de ahí también se derriba esto de a ganar a toda costa, ¿no? Y si tengo que amañar un partido, estos supuestos casos que han salido ahora, pues no se duda dos veces. Y al parecer en el fútbol ecuatoriano se lo han hecho, Cristian. Efectivamente, ¿no? Y es el caso preciso de Macará, ¿no? Que hay el supuesto audio donde aparentemente el presidente titular del elenco Guaitambo habría ofrecido pagar o sobornar, más bien en este caso, a ciertos elementos del cuadro de el Nacional. Y yo en esta parte digo, ¿no? Si estamos manejándonos ya con una liga de fútbol profesional, la misma que empezó a tomar las riendas de nuestro fútbol a mediados de este año y que va a ser ya la imagen, si cabe el término, del fútbol profesional ecuatoriano a nivel de región, a nivel de Sudamérica, a nivel internacional, debería ser empezar ya a meter mano dura, ¿no? Empezar a, si es de sancionar a los dirigentes, empezar a excluir, porque estas personas no le hacen nada bien al balompié ecuatoriano. Y me parece que también se les está, por un lado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se les está escapando esta manera de poder imponer la justicia deportiva dentro del balompié ecuatoriano. Entonces va de parte y parte, ¿no? Si vemos que hay políticos, no sé, no voy a dar nombres, obviamente, si hay políticos que son corruptos, también los hay en el deporte como tal, ¿no? Y no se diga en el fútbol, que acá es el deporte más que tiene más adeptos en nuestro país. Entonces, esto, como lo digo, ¿no? Debería ya empezarse a cortar de raíz estos casos de soborno, de intromisión, de sobornar a los jugadores de otros equipos para poder llegar a un objetivo que quizás los que tienen el poder económico lo pueden hacer, y quizás los que no simplemente estarían aceptando ser sobornados por los dirigentes que tienen, como lo digo, el poder económico. Uh-huh. Y recuerden que este ritual deportivo lo sintonizan ustedes a través de 940M en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también en la página web de este mismo medio de comunicación. Y estamos haciendo señales de prueba también a través de Así Facebook es. Live, y tenemos ya interacción, ¿no? Así Cristian, es, si sí. Así, efectivamente, nos estamos probando, les comentamos a nuestros oyentes, nos manda un saludo, vea, Katy Chango, una colega también de la Facultad de Comunicación Social de la U Central. Dice, colegas, también por ahí están enviándome un saludo mi tía allá en la cálida ciudad de Archidona, en la provincia del Napo, que le envío ella también un abrazo a Mirla Daniela Yumbo. También nuestro colega Patricio Villaselga está interactuando, dice, saludos amigos, buena programación. Y también otro colega de la ciudad de Ambato, saludos Cristian, dice, excelente programa. Vea, la gente se empieza a aprender, empieza a interactuar con nuestro programa, que de a poco, como lo he manifestado, vamos haciendo pruebas con la idea de que eso también sea exhibido en las redes sociales. Y sí, también para ir mejorando esta tercera temporada, ¿no? Y retomando un poco el tema de la corrupción en general en el fútbol, y a propósito de la maña de partidos, hay que partir por el organismo más grande, que es la FIFA, ¿no? Y la Federación Internacional de Fútbol se determina, o se autollama, se autodetermina como una organización sin fines de lucro. Esto, como una ONG. Como una ONG, ¿no? Entonces, esto significa que no genera recursos, que no debería tener millones de dólares, que no debería tener ingresos como tal, ¿no? Pero un estudio de la revista Forbes decía o indicaba recientemente que la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA tiene ingresos, imagínate lo que es esto, ¿no? Tiene en sus cuentas más de 432 millones de dólares, ¿no? Imagínate lo que es, ¿no? Es una gran cantidad de dinero que mueve el fútbol, ¿no? Que está ahí, que no lo podemos ocultar, y la FIFA se ha convertido en uno de los organismos más poderosos, tiene incluso más países asociados que la ONU. Tiene, solo está por detrás de la Asociación de Atletismo, con dos países menos, son 209 países los que tiene asociado a la FIFA, dos menos que la Asociación de Atletismo, y me parece que seis menos que la Federación de Baloncesto, ¿no? Pero eso te demuestra sin duda alguna que el fútbol es un negocio multimillonario, y que la FIFA, las decisiones que toma, las decisiones que hace, son muy parecidos a lo que puede hacer un jefe de Estado, ¿no? Lo que hace un país, lo que hace la FIFA repercute en todo el mundo, no es que solo lo hace la FIFA y ya queda en su margen, no queda dentro de ellos, sino que tiene un impacto más global, tiene afectaciones en todos sus países que son asociados. Por eso aquí la pregunta, y te dejo a ti, Cristian, es si la FIFA puede intervenir en estos casos de amaños de partidos en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Surgió este fin de semana también una denuncia en México, donde al parecer sí va a haber intervención de la FIFA. La pregunta acá es, ¿por qué el Ecuador no recurre al organismo internacional? Claro, en este caso creería yo que tras la salida de Joseph Blatter, el suizo que estuvo al mando de la Federación Internacional del Fútbol Asociado por cerca de 20 años, fue acusado, ¿no? Fue acusado de corrupto, de haber adquirido un dinero que no le pertenecía, y es a partir de allí que empieza a soltarse, ¿no? Empieza a soltarse la cuerda, y empiezan también a intervenir la justicia ordinaria, ¿no? La justicia de Estados Unidos empieza a investigar todas las cuentas secretas que tiene FIFA por intermedio de sus directivos, ¿no? Y entonces desde ahí se empieza a tejer una serie de casos de corrupción dentro del fútbol. Y acá en nuestro país de igual manera, ¿no? Tras la orden de prisión preventiva para el ingeniero Luis Chiriboga, de igual manera, ¿no? Empiezan a investigarse, pero creo yo que la falta de, no sé si de capacidad de nuestra justicia ecuatoriana no ha permitido de que lleguen más allá, porque no es el hecho de solo detener al en este caso al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino también investigar quiénes estaban detrás de él, es decir, a todos los dirigentes que formaron parte dentro de los 20 años, que cerca de los 20 años que estuvo el expresidente del Ecofútbol. Entonces es como que hay un vacío todavía, falta todavía investigar, la justicia ordinaria debe intervenir en este caso, Y con respecto a la pregunta, me parece a mí de que todavía la FIFA no tiene esa idea de poder intervenir en este caso particular del país, porque todavía no se ha confirmado, o sea, que sea algo real, algo de que digan sí, hubo soborno en este caso por parte de tal o cual club con ciertos jugadores. Y es entonces ahí donde recién Conmebol o la FIFA, que es el organismo máximo del fútbol, puede intervenir, incluso pueda sancionar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es miembro de FIFA. Ahora, otra cosa importante también, y que repetimos mucho en este programa, es que como se juega el fútbol se vive, ¿no? Así es. Entonces, el fútbol siempre va a ser un reflejo de lo que ocurre con nuestras sociedades. Estamos viendo las múltiples acusaciones, porque son acusaciones, todavía no se las ha demostrado, en las que se habla, ¿no?, precisamente sobre temas de corrupción del antiguo gobierno, de antiguos funcionarios, y el fútbol no iba a ser un Edén o un paraíso diferente, ¿no?, donde se iba a estar haciendo las cosas con justicia, con transparencia, y lastimosamente esto ha salido a la luz, ¿no?, para el fútbol ecuatoriano, y queda demostrado que precisamente sí, el deporte es el espacio ideal por donde queda demostrado cómo vive cada sociedad, cómo vive cada país, cómo se desenvuelve cada elemento, ¿no?, cada estado a través del deporte. Entonces es bastante evidente y muy llamativo. Ahora, surge también ahí, ¿no?, ¿por qué los movimientos políticos y sociales que siempre están quejándose o están interviniendo y buscando la igualdad en diversos sentidos, no interfieren en el fútbol, por ejemplo? No los vemos constantemente tratando de hablar del fútbol en particular, y mucho menos del deporte, ¿no? Parece que está en una posición diferente, ¿no? Parece que el fútbol es intocable en muchas ocasiones. Si pasa violencia en el fútbol, se habla que no se puede legislar con las leyes del país porque hay que aplicar una ley antiviolencia en el fútbol. Si hay corrupción en el fútbol, no se puede aplicar el Código Orgánico Integral Penal porque eso es un aspecto deportivo diferente y hay que crear una nueva ley. Entonces creo que también hay que sincerarse por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por parte de los mismos organismos, y no creerse eso, ¿no?, que están por encima de todas las autoridades y de todos los diferentes estamentos del Estado. Sí, y en este caso hay que considerar que como tal la Federación Ecuatoriana de Fútbol se considera, ¿no?, un ente muy independiente, ¿no?, donde la política no puede interferir, no puede ni siquiera darles un consejo, si cabe el término, para que estos casos, que insisto, no le hacen nada bien al fútbol ecuatoriano, porque como sociedad somos un país futbolero. Entonces, creería yo que la mayoría de ciudadanos en este país amamos al fútbol y vemos al fútbol como algo que nos ha dado mucha historia, algo que nos ha regalado o nos ha dado un sello de identidad a nivel internacional. Ha logrado unir al país, ¿no? Ajá, ha logrado unir al país, el sí se puede, por ejemplo. Entonces es a partir del fútbol en particular que nuestro país se ha dado a conocer a nivel internacional. Y por ese mismo hecho de que es el deporte más practicado, con más adeptos acá en nuestro país, debería ser manejado de otra forma. Debería ser mayor transparencia. Ajá, ¿no?, con mayor transparencia. Debería ser más ordenados en todo caso, reestructurar el fútbol ecuatoriano, que esperemos en las próximas elecciones que se avecinan ya en enero de 2019 pueda al menos cambiarse. No sé si con el cambio de dirigentes vaya a sanearse el fútbol ecuatoriano, pero creería yo que una reestructuración de nuestro fútbol sí le caería bien al balompié nacional. Y para cerrar nuestro primer bloque e irnos a la pausa, comparto mucho lo que dices, ¿no?, y lo que concluyes. Hay que cambiar no solo de dirigentes, no solo de las caras que están frente al fútbol ecuatoriano, sino que hay que cambiar la estructura. Y por ende también hay que cambiar

apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Guayas se coronó campeón de los Juegos Nacionales de Menores a año seguido y Pichincha terminó en la segunda posición. Terminó ya la edición 13 de los Juegos Deportivos Nacionales de Menores que se realizaron en Ibarra. El ganador de la competencia fue Guayas, que tuvo un triunfo en 12 disciplinas de las que se disputaron, por delante de Pichincha y de Azuay. El conjunto de Guayas, el equipo de Guayas, obtuvo un total de 2.657 puntos para coronarse campeón. Esta es la cuarta corona de Guayas, antes lo logró en 2014, 2015, 2017 y 2018. Guayaquil se prepara para la 14ª edición del Challenger Ciudad de Guayaquil, auspiciado por una importante cable operadora de nuestro país. El crédito ecuatoriano Roberto Quiroz, 181 del ranking ATP, está arribando esta noche al suelo ecuatoriano y mañana empezará ya a entrenarse en las canchas de arcilla del anexo Tennis Club. De igual manera, el otro crédito ecuatoriano, Emilio Gómez, también estará disputando esta semana el Challenger de Lima, Perú, que otorga 80 puntos al campeón y $50,000 en premios económicos. Hay que recordar que el Challenger de Guayaquil se llevará a cabo la quali, está pactada para el 27-28 de octubre, mientras que el cuadro principal arrancará el lunes 29 de octubre hasta el sábado 3 de noviembre. En pleno feriado, vea, se va a disputar las instancias finales del Challenger Ciudad de Guayaquil en nuestro país. Concluyó la primera parte del torneo interclubes de mini baloncesto Copa Concentración Deportiva de Pichincha, en la cual se enfrentaron todos contra todos y existen ya los 8 clasificados a la siguiente ronda, tanto en damas y varones. Atención lo que será el cuadrangular y semifinal de este torneo. Los partidos son los siguientes para este sábado 27 de octubre: San Pedro de Taboada versus Oro y Grana, Liga de Otavalo versus Andino. También estará jugando el equipo de Andino y Oro y Grana en varones, y Liga Otavalo versus Pirata en la categoría de varones. Inicia de esta forma ya las semifinales de la Copa de Mini Baloncesto Concentración Deportiva de Pichincha. Así es, y en otro tema, la Liga Nacional de Baloncesto está en su etapa de semifinales. Se han confirmado ya los semifinalistas de una edición más del mejor baloncesto nacional, y la primera llave que estará enfrentándose es Piratas de los Lagos de Ibarra frente a Juvenil de Vinces. El cuadro imbabureño arrancará de local en el juego 1 el próximo día jueves 25 de octubre en el Coliseo, de donde hace de local frente a Juvenil de Vinces. El juego 2 será al día siguiente. El juego 3, en cambio, será el lunes 29 de octubre en la ciudad de Vinces. En caso de haber cuarto y quinto partido, el cuarto se llevará a cabo en la localidad de Vinces, provincia de Los Ríos, y se cerrará el quinto juego en la ciudad blanca de Ibarra. Y la otra semifinal será entre el vigente campeón, vea, ICAN, ante la escuadra del sorprendente Guerreros, que dejó en el camino a un elenco de Barcelona que tiene figuras sin duda alguna, tanto en el fútbol como en el baloncesto. Tiene el elenco amarillo, sin embargo quedó al margen de la competición. El juego 1 será entre ICAN y Guerreros el próximo día miércoles 24 de octubre, el juego 2 al día siguiente, el juego número 3 en Santo Domingo el próximo domingo 28 de octubre. En caso de haber cuarto y quinto cotejo, el cuarto se llevará a cabo el lunes 29 de octubre. Y finalmente el quinto juego será en la capital de Morona, Santiago, el próximo jueves 1 de noviembre en pleno feriado. Y regresó el campeón mundial, medalla de oro Por primera vez en la historia la consiguió Oscar Patín y fue recibido como un héroe deportivo en Guaranda. Hay que recordar que esta es la primera medalla de oro que consigue un deportista ecuatoriano. Triunfó en la categoría de 5000 metros marcha. Y este domingo llegó ya a la localidad, a la comunidad de San Pablo del Tablón, en Guaranda, donde fue recibido por toda la gente, por todos sus amigos, sus familiares y por supuesto el pueblo, la comunidad, que salió a recibir al campeón olímpico juvenil, de quien se espera mucho para el futuro. Efectivamente, y tenemos ya a los dos primeros clasificados en la segunda división para el cuadrangular final. Se trata del Deportivo Quevedo y el Alianza Cotopaxi. Un detalle no menor es que la Alianza Cotopaxi cuenta con, o más bien es filial al Independiente del Valle, de acá de la provincia de Pichincha, de Sangolquí específicamente. Y bueno, los resultados que se llevaron a cabo en la quinta fecha de la etapa de la fase nacional: se registró Toreros, goleó 3-1 a San Francisco la noche del sábado en el Estadio Monumental de Guayaquil, mientras que el domingo en el Estadio General Rumiñahui en Sangolquí, Cumbayá Fútbol Club empató 1-1 ante el Deportivo Quevedo. Este empate le permitió al cuadro, al super, como le llaman en la provincia de Los Ríos, para clasificar a la siguiente instancia. En el grupo B, el duelo más importante de esta serie se disputó el sábado en el estadio Alejandro Ponce Novoa, donde Guayaquil Sport, que necesitaba un triunfo, no pudo y cayó 0-3 ante Alianza Cotopaxi, filial de Independiente del Valle, como lo anticipábamos. Y con esto el cuadro, se dice que es el primer club ecuatoriano que surgió acá en nuestro país, quedó al margen de la competición. Mientras que el domingo, al día siguiente, Deportivo Guano hizo respetar su reducto y venció 3-1 a Cantera del Jugones. Ambos elencos no tienen posibilidad de acceder a la siguiente instancia. En el grupo C, Espoli goleó 5-0 a Mineros en el Gilberto Rueda Bedoya, mientras que Brasilia cayó como local ante el Atlético Puerto Viejo por 1-3. De esta forma el líder es Atlético Puerto Viejo con 9, Espoli segundo con 7 y 4 de gol diferencia, y Brasilia es tercero con 7 puntos y menos 1. En la última jornada, Espoli visitará al Atlético Puerto Viejo y Brasilia rivalizará con Mineros. Si Espoli gana, prácticamente será uno de los clasificados, o será más bien el clasificado al cuadrangular final de ascenso. Pero la ventaja creo que la tiene el Atlético Puerto Viejo. Brasil incluso también podría meterse si golea al Mineros y el conjunto del Espoli no lo supera en el gol diferencia. Bastante complicado para Brasil. Se definirá entre Espoli y el Atlético de Puerto Viejo. Y en el grupo D, Alianza de Guano derrotó 1-0 a Duros del Balón y el Imbabura cayó por 2-1 ante el Audaz Octubrino. En este grupo, Alianza de Guano es líder con 11, cerca de la clasificación. Duros del Balón se quedó con 8 unidades. Y resultados de la Serie B: Manta 1, América 0, Orense 2, Clan Juvenil 2, el Puerto Quito empató 0-0 con Liga de Puerto Viejo, Muchurruna 1, Liga de Loja 1, Santa Rita 0, Olmedo 1, el conjunto de Gualaceo cayó 1-2 ante Fuerza Amarilla. El conjunto de El Oro precisamente es el líder, el conjunto de Fuerza Amarilla con 66 puntos, segundo Muchurruna 64, tercero América 61 y cuarto Liga de Puerto Viejo con 59, los que podrían ascender a la Serie A. Así es, y ahora vamos con información de la Serie A. Se jugó la 15ª fecha de la segunda etapa del fútbol nacional. El Nacional, vea, el rojo cayó 1-3 ante Universidad Católica en el Coloso del Batán. Un partidazo en el Chucho Benítez. Guayaquil City cayó de igual manera 3-4 ante el Barcelona Sporting Club. Por fin, vea, por fin el ídolo del Astillero pudo con el cuadro ciudadano. De igual manera, en Casablanca, Liga Deportiva Universitaria venció 1-0 al Deportivo Cuenca. El elenco morlaco, que siempre ha sido un talón de Aquiles del cuadro blanco, en esta oportunidad no pudo al menos llevarse el empate del Rodrigo Paz Delgado. El Delfín hizo respetar su casa y derrotó 1-0 a Sociedad Deportiva Aucas. De igual manera, Emelec venció tarde y noche de ayer en el Capuel 3-1 al siempre complicado Macaray. Con esto, la tabla de posiciones está bien pareja, ¿no? Tenemos tres punteros, se trata de Liga de Quito, Delfín y Macará con 25 unidades, Emelec y Barcelona 24, son los escoltas, los tres elencos que están arriba. De igual manera, Aucas tiene 23 unidades, Católica 22, Independiente del Valle, que tiene dos partidos menos, que uno lo va a completar hoy precisamente cuando visite al técnico universitario, tiene 17, si gana los 6 puntos se pone también en pelea el cuadro sangolquileño. Deportivo Cuenca aparece en la novena casilla con 16 unidades, técnico universitario es décimo con 15, el cuadro militar, los puros criollos, están en la undécima casilla con 14 unidades y cierra la tabla de posiciones el elenco ciudadano Guayaquil City con 8 puntos y menos 13 de gol diferencia. Se va metiendo ahora, vino contra el área, ahí estaba, lo veía, en el rebote que todavía no pasa el peligro, aparece, la tiene Caldera, está en el área, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! 48 minutos del segundo tiempo. Si me lo contaron, no lo creo. ¡Lo hizo Caruso! ¡Caruso! ¡Gol de Argentina! Y Caruso, que no había hecho ninguno, se pone el equipo. ¡No puedo más! ¡Te juro que no puedo más! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡No puedo más! ¡El Uso alcanza la punta del campeonato! ¡Gana 4 a 3! En la cancha hay historia, en 90 minutos, en 2 sets, en 4 tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Mi abuelo era un fanático a muerte del fútbol. Siempre me habló mucho sobre el fútbol argentino, español, italiano y sobre todo del brasileño. No se perdía ni un partido que daban en la televisión. Era un fanático incorregible. Entre sus adorados cracks siempre brillaba un brasileño, Manuel dos Santos Garrincha. De él hablaba hasta en la sopa y en los sueños cuando dormía en el sillón frente a la tele. Cuando Brasil ganó la Copa del Mundo en Chile, mi abuelo se volvió un fanático de ese país, y de ahí no dejó de celebrar cada partido que veía de la selección brasileña. Un día, nos visitó el famoso Rey Quijano, ex gloria deportiva del Barcelona Sporting Club y de la selección de Ecuador. Él nos contó muy animado más sobre Garrincha. Un día nos tocó jugar contra la selección brasileña de fútbol, y entre las estrellas que venían estaban Pelé y Garrincha, dijo emocionado Quijano. Nunca he podido olvidar ese partido. Pelé era un grande, un monstruo del fútbol, pero no se podía comparar con Garrincha. Su pique era endiablado, sus gritos, su rápida inteligencia, su velocidad, su cintura de avispa. Esa noche, el partido comenzó puntual, seguía con su relato Quijano. El estadio estaba lleno de lado y lado. Todos querían ver de cerca a los maestros del fútbol brasileño. Pelé comenzó a hacer diabluras con el balón. La paraba con el pecho, remataba de lejos, la dominaba con cualquiera de las dos piernas. Remataba de lejos, armaba el equipo, comandaba el ataque, entre otras cosas. Pero por el otro lado corría Garrincha, continuó el rey Quijano. Suerte que no me tocó marcarlo. Jugaba yo de marcador derecho, mientras Garrincha corría por el lado izquierdo. Pobre el marcador izquierdo de nuestro equipo. Sufrió mucho toda esa noche. Hasta creo que tuvo pesadillas con Garrincha en la madrugada. Ese Garrincha era un loco. Corría como condenado a muerte. Sobre todo gambeteaba como pocos. Hizo algo que dejó asombrados a todos en el estadio. Se entusiasmó el rey Quijano y continuó con el relato. Salió corriendo por su banda sin la pelota. Algunos metros más adelante, el marcador izquierdo de nuestro equipo, como estaba tan confundido, también lo persiguió y al darse cuenta de que lo seguía sin pelota, se quedó parado, atónito y no sabía qué pasaba. Garrincha tuvo el tiempo necesario de regresar por la pelota y de salir corriendo nuevamente. La gente se moría de la risa y de la euforia. Ese era Garrincha, un hombre que se decía tenía la una pierna más pequeña que la otra, pero tenía la habilidad de 5 jugadores a la vez. Fue una pérdida enorme para el fútbol saber que se retiró años después, y una pena mayor fue enterarnos de que el dinero que ganó se lo gastó en mujeres y en alcohol. Dormía en la calle, murió en la pobreza extrema. Todos sabían eso, pero pocos lo ayudaron de verdad. Pudo gambetear a todos, menos a su mala suerte. Finalizó con melancolía el rey Quijano. Mi abuelo se había muerto en algún tramo del relato. Vinieron mis tías y lloraban a gritos. Una fue a traer un terno para amortajarlo. Entonces mi abuelo dio un puntapié en el aire y su cadáver casi se cae de la silla. Leíamos el cuento Memorias de Fútbol de Augusto Rodríguez en nuestro segmento El Deporte Contó Su Historia. Y recuerden, como les habíamos invitado a toda la gente del Ritual Deportivo, a todos los escritores, a todos los que tienen esa alma, ese talento como Garrincha en este cuento, ¿no? Para escribir, sin embargo, en las hojas se hacen muchos goles, se escriben muchas historias, pueden enviárnoslas, que de seguro se las estaremos leyendo y dando a conocer a través de los 940 AM. Y de esta forma estamos llegando ya a la parte final. Cristian, a la gente que nos vio también a través de las redes sociales, muchísimas gracias a la gente que siempre está en sintonía del Ritual Deportivo en esta tercera temporada, Cristian. Así es, ¿no? Qué importante es recordar a uno de los grandes del deporte, ¿no? Del fútbol, sobre todo, como lo fue Garrincha, ese jugador exitoso que lamentablemente murió en la pobreza extrema sin poder haber disfrutado de la vida personal. En lo deportivo, un grande, pero en la vida personal, quizás una decepción por lo que fue los vicios de mujeres y también en el alcohol. Sin embargo, esto también nos da una moraleja, ¿no? De que no todo en la vida es color de rosa, que hay que saberlo administrar de buena manera, hay que saberlo guiar, tener en cuenta también de que no toda la vida serás futbolista o no toda la vida vas a tener el dinero que posees en algún momento, y que el dinero, así como te llega, también se va, y que eso hay que considerarlo mucho para tener una, al menos una estabilidad personal y también económica, Jonathan. Muy bien, como decía, saludar a toda la gente que nos sintoniza, sí, en el sur de Quito. Está Fabián Hipo también, que nos envía mensajes. Muchísimas gracias también por estar en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura ecuatoriana, Cristian. Sí, y como lo decía Jonathan, Quijano, campeón con Barcelona, una defensa de miedo en la selección con Macías y Lecaro, dice nuestro colega Héctor Zagal, colega también de Radio Vigía, la voz de la policía también aquí dando su punto de vista sobre el cuento que acababa de contarnos nuestro compañero Jonathan Arias. Un cordial saludo a toda la gente que se está prendiendo. Les esperamos el próximo día lunes en el mismo horario de 18 a 19 horas para que nos puedan sintonizar y nos puedan seguir a través de las redes sociales. Ajá. Y a través de 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Esto fue todo el día de hoy en el Ritual Deportivo. La próxima semana con invitados especiales. Un buen inicio de semana para todos a nombre de Jonathan Arias y de Cristian Lema. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.